Memoria de cine argentino. Y hoy vamos a hablar de Rolo Puente. Rolo Puente fue un actor, humorista y cantante argentino, nacido en la ciudad de Buenos Aires el 13 de agosto de 1939 como Rolando Domínguez Pardo. Su padre fue el periodista Demófilo Domínguez y su madre, Lolita Pardo Bazán, que dirigía la revista Vosotras, donde inició su carrera como director de fotonovelas en reemplazo de Rodolfo Blasco. Cabe destacar que sus padres fueron parte del grupo fundador de la Asociación de Cronistas Cinematográficos de la Argentina en el año 1942, asociación que entrega el premio Cóndor de Plata. En los años 60 se dedica al canto y grabó varios discos para el sello RCA Víctor. En 1966 debutó en el cine en la película Una Máscara para Ana, dirigido por Rubén Cavalotti, y llegó a filmar 23 películas más una inédita, No seas cruel, del año 1996, que no se estrenó comercialmente en los cines. Las 23 películas fueron Coche, cama, alojamiento y La bestia desnuda, 1967, Operación San Antonio, Villa Cariño, Taquearde y Sangre de Vírgenes, 1968, Los muchachos de antes usaban gomina y Quiero llenarme de ti, 1969, Autocine Mon Amour, 1972, Contigo y aquí, 1974, La noche del hurto, 1976, Un toque diferente, 1977. En los años 1980 fue encasillado en películas cómicas y picarescas como Las muñecas que hacen pum, 1979, Qué linda es mi familia y La noche viene movida, 1980, Un loco en acción, 1983, Camarero nocturno en Mar del Plata y Las minas de Salomón Rey, 1986, Me sobra un marido, 1987, Enfermero de día, camarero de noche, 1990. Luego, Sabes nadar, 1997. Apariencias, 2000. Y Solo un ángel, 2005. Su último trabajo dirigido por Horacio Maldonado. En el año 1972, su íntimo amigo Gerardo Sofovich lo convocó para integrar el elenco del ciclo televisivo Polémica en el Bar, que se mantuvo varias décadas con diversos invitados como los cómicos Fidel Pinto, Alberto Medo, Jorge Porcel y Javier Portale. También Gerardo Sofovich en los años 1980 le incluyó como quien iba a afeitarse a la peluquería de Don Mateo con Jorge Porcel y se afirma en la televisión participando en varios episodios para el programa Alberto y Susana, protagonizado por Susana Jiménez y Alberto Olmedo, y además actuó en varias remakes de La peluquería, como en El hijo de Don Mateo con Emilio Dizzi, El nieto de Don Mateo, La peluquería de los Mateos y La peluquería 40 años con Toti Siliberto y Gino Renni. A mediados de los años 1990, cuando sus apariciones en cine comenzaron a espaciarse, retornó al medio televisivo en El humor es más fuerte con Mario Zapag. Durante un año, de 1998 a 1999, colaboró con el programa de televisión Muñeca Brava. Entre 2002 y 2003 participó en Los Simuladores, ciclo de misterio y aventura. En teatro contó con Rolo Puente en variadas obras e integró las temporadas de veranos marplatenses con Diferente en el Teatro Neptuno y en Villa Carlos Paz continuó con Mi tío es un travieso. En el año 2007 incursionó en la segunda versión de la pieza de teatro Pobres pero casi honradas. había encabezado en 1979 con diferente elenco el mismo programa de teatro. Trabajó en tres espectáculos revisteriles en el Teatro Maipo y junto a Darío Vittori participó en una comedia en el Teatro Tabaris. En el año 2009, tras una fuerte discusión familiar, fue internado en terapia intensiva por una cardiopatía severa en el Instituto Sacré-Cœur y ya recuperado, a fines del año 2009, con Carmen Barbieri y Santiago Val, participó en el Teatro Atlas en el espectáculo revisteril Fantástica. En el año 2010, el espectáculo recibió el premio Estrella de Mar a la mejor revista. Abandonó este espectáculo por una descompensación de salud y lo reemplazó Matías Alé. Rolo Puente falleció el 5 de mayo del año 2011 a los 71 años en el Sanatorio Güemes, donde estaba internado desde principio de abril por complicaciones derivadas de la obstrucción pulmonar crónica que padecía. Sus restos fueron velados en la velatoria O'Higgins del barrio porteño de Belgrano y fueron cremados en el cementerio Parque Recoleta de Pilar, para luego ser esparcidos sobre el terreno del estadio de su club favorito, Ferro Carril Oeste. Y este ha sido nuestro querido homenaje a Rolo Puente al cumplirse 8 años de su fallecimiento. Y esto fue Memoria de Cine Argentino, recordando hoy a este gran humorista que se llamó Rolo Puente.